¿Qué será que me enloquece si te miro a los ojos? ¿Qué será que al escuchar tu voz me siento asombroso? No sé cómo tú logras conquistar cada parte de mi mente. No sé cómo tú logras atraparme a cada momento. ¿Qué será que me enloquece si te miro a los ojos? ¿Qué será que al escuchar tu voz me siento asombroso? No sé cómo tú logras conquistar cada parte de mi mente. No sé cómo tú logras atraparme a cada momento. Dice, ¿cómo logras conquistarme, cautivarme, enamorarme? A mi sueño tú llegaste, ya no quiero a ti sacarte. Llevarte de la mano caminando por el parque. Me siento enamorado, el mundo es cosa aparte. Quiero yo llenarte de caricias y mil besos. Regalarte cada noche cada uno de los sueños. Regalarte cada instante mi pasión y mis deseos. No pienses, niña linda, hay que ver la cosa en serio. De momento de tristeza, de sollozo y de desvelo. La distancia la borramos, nada no limita ello. En mi mente yo te tengo el poema en cada verso. Son tarde tan preciosa cuando tengo yo tus besos. ¿Qué será que me enloquece si te miro a los ojos? ¿Qué será que al escuchar tu voz me siento asombroso? No sé cómo tú logras conquistar cada parte de mi mente. No sé cómo tú logras atraparme a cada momento. Son tus besos en lo que pienso. Cada detalle de tu cuerpo los tengo guardados, memorizados. Déjame explorarte, déjame tenerte. Cada una de las partes juegan en mi mente. Quiero atraparte y hacerte feliz. Conocerte tanto de los pies a la nariz. Déjame probar cada día más a lo que sabe cada uno de tus besos al amar. Déjame tomar de tu mano andar. Que esto ya no sea un sueño, sino sea una realidad. ¿Qué será? ¿Qué no me si te miro a los ojos? ¿Qué será que al escuchar tu voz me siento asombroso? No sé cómo tú logras conquistar cada parte de mi mente. No sé cómo tú logras atraparme a cada momento. J-A-Y. Venimos quedando con todo en este juego. Erlín Urbano, el mago de la melodía. Black Phantom, Colombia y México, haciendo la diferencia en la música urbana potosina. No traten de copiar.